Bueno, estamos en comunicación con una persona que siempre valoramos mucho porque tiene siempre explicaciones muy, muy didácticas y claras en materia económica, ¿no? El señor Carlos Heller. Buen día, Carlos, ¿cómo andamos? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Y esta presentación es para que me responda todo, ¿eh? Sí, claro, está bien. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien, que va a jurar mañana como diputado nacional en reemplazo del diputado Juan Cabandier, que es ministro de Medio Ambiente, ¿no? Mañana o pasado, ¿no? O el jueves, cuando haya sesión. Exacto. Y tampoco sé si voy a jurar por Cabandier o por Firmus. Ah, bueno, pero jura. Porque por el orden. Claro. Pero es un detalle. Es un detalle. Va a ser diputado nacional y va a presidir la estratégica Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Así parece, eso será una trascende. Vez que suceda. Exacto. Bueno, ¿cómo está viendo estos anuncios que el gobierno ha realizado ayer y que ahora estarían incluidos todos estos anuncios en esta ley de que van a enviar al Parlamento hoy se supone, ¿no? Yo estoy manejándome con lo que estoy leyendo en los diarios, porque el proyecto va a estar hoy y recién ahí vamos a leer la letra chica y los detalles y demás. Pero me quedo con lo que se conoce y con los títulos. Cuando el jefe de gabinete dice vamos a defender el trabajo y la producción nacional, cuando dice la función pública es una herramienta de transformación que cree en el Estado y descree del mercado, es decir, son todas cuestiones que nos van perfilando cuáles van a ser esas medidas que se van conociendo. Todas tienen el sesgo de lo que el presidente anunció en su discurso inicial en el Parlamento ante la Asamblea Legislativa, es decir, empezar por los de más abajo, por los más excluidos, los más castigados, y atacar a los problemas graves como el del hambre en el país de los alimentos, pero siempre, fíjate, vinculándolo con medidas que tienen que ver con reactivar. Es decir, porque si vos le das más plata a los que están más atrasados, más postergados, a los jubilados de la mínima, a los de la UH, etcétera, todo eso va a ir al consumo, todo eso va a generar actividad económica que a su vez es generadora de trabajo y a su vez es generadora de ingresos fiscales. Es decir, se pone en marcha un conjunto de medidas que tienen un perfil virtuoso y que van a dar rápidamente resultados y alivios en la situación de muchísima gente. Cuando se refinancie, se aplique la moratoria a las pymes primero van a poder volver a tener una cuenta en un banco y no van a tener que ir a las cuevas para hacer sus operaciones financieras. Y segundo, van a tener un periodo de gracia y largo plazo y bajas tasas, según lo que anunció el presidente, para regularizar sus deudas con el Estado. Y eso también va a permitir que muchas pymes recuperen capacidad productiva en un momento que arranca o puede arrancar la demanda, y eso también entonces se combina positivamente. Así que me parece que está bien, y eso necesita recursos, y esos recursos se apunta a que sean aportados por los que están en mejores condiciones para hacerlo. Entonces, una actualización de las retenciones, entonces un recargo para quienes viajen al exterior o para las compras que se hacen en el exterior. Las compras que se hacen en el exterior tienen un doble fin, ¿no es cierto? El fin uno es el impositivo, pero el fin dos es que se utilice producción nacional. Es decir, eso también tiene un sesgo reactivador. Así que me parece la rebaja de los medicamentos es un alivio importantísimo para la gente. El recálculo de la fórmula previsional me parece que es imprescindible. En fin, creo que estamos ante un conjunto de medidas que tienen un denominador común, que es aliviar la situación de los que más han sido castigados por las políticas de los 4 años de modelo neoliberal. ¿Y qué se supone que, bueno, esto creen que formará parte del debate en diputados, una nueva fórmula para los aumentos jubilatorios? Porque esta es la gran preocupación. No, me parece que no. Me da la impresión, insisto por lo que leí yo, ¿no?, que por 180 días lo que se está pidiendo en el proyecto de ley es que el Poder Ejecutivo los pueda... Sí, los maneje, hacer por decreto, ¿no? Pero ¿y después? Y en esos 180 días se discuta una nueva fórmula que implique que las jubilaciones comiencen a tener una recuperación gradual de su valor real. Uh-huh. Es decir, habrá una nueva fórmula. Después de eso es para hacer una nueva fórmula. Así es, para hacer una nueva fórmula, y dicen en 180 días para estudiar esa fórmula. También está planteado el tema del congelamiento por 180 días de las tarifas, que es otra cosa que presiona notablemente sobre las condiciones de vida de la gente, es decir, tarifas que se han hecho virtualmente impagables. Y como tienen prioridad porque son consumos básicos, postergan otros consumos. Entonces, ese congelamiento de 180 días también dará un respiro, pero también en el cual el gobierno dice que va a estudiar cómo desdolarizar las tarifas para tener, según las propias palabras del presidente o el jefe de gabinete, un cuadro tarifario normal que pueda ser atendido por los usuarios, aceptado y pagado por los usuarios. Carlos, ¿qué tal? David Cufré te saluda, buen día. Hola David, ¿qué tal? Bien, bueno, acá está todo el debate por el tema de los jubilados, ¿no? Habrá que ver en el global de las medidas si ganan o si pierden, porque en principio, si se suspende por 180 días la movilidad y les dan aumentos menores a los que estaban previstos por aquella ley de movilidad, hay una pérdida. Después, si les mejoran por el lado del que le dan los remedios o por los bonos, o por las sumas que dé por decreto, por ahí son mayores, todavía no lo sabemos, pero en principio está mucha inquietud por parte de muchos jubilados, ¿no? No, pero a ver, a mí no se me ocurre, no se me cruza por la cabeza que estas medidas tiendan a que los jubilados ganen menos. Hay anunciado para la mínima, para los meses de enero y febrero, un bono fijo de 5.000 pesos, que en relación a las jubilaciones es un aumento significativo, teniendo en cuenta que de acuerdo a la ley vigente hasta marzo no tiene ningún aumento. Es decir, que acá arrancás con una mejora sin empezar a hablar. Sí, estaba el de diciembre, ¿no? El aumento de diciembre. Sí, pero ese está queda. Claro, ese queda. El aumento de diciembre queda. Sí. Sí, eso no se toca. No, por eso digo que hay que hacer la cuenta del total anual, ¿no? ¿Cómo? Que hay que hacer la cuenta completa, por eso todavía nos falta información, porque no sabemos qué aumentos va a dar el gobierno también por decreto, si van a ser mayores, menores, pero en principio esta suspensión de la ley de movilidad genera inquietud en saber si van a salir perdiendo o no. Yo entiendo que los sectores de los jubilados que vienen sufriendo tanto tengan inquietud, pero sería absurdo, claro, lo digo con absoluta contundencia, pensar que la suspensión de la fórmula es para que los aumentos sean menores. No, se supone que será para... No tiene ningún sentido que sea así. Claro, se supone que será para mejorar, se supone que será para mejorar. Para mejorar, porque es el sistema como estaba con la fórmula venía perdiendo, y sobre todo por el desfasaje en la aplicación de los aumentos, etcétera. Yo creo que el sentido de lo que está planteando el Poder Ejecutivo es clarísimo. Los jubilados forman parte del sector, uno de los sectores más castigados, y tienen que ser beneficiarios de las medidas que se tomen. El tema de proveer de medicamentos gratis, que está planteado también para ciertos medicamentos gratis, también es un aumento de los ingresos, porque la parte que los jubilados destinan al pago de medicamentos es significativa. Es decir, lo que habrá que hacer el análisis, y yo estoy seguro que va a ser claramente a favor de la gente, es el poder adquisitivo, el valor real de lo que los jubilados cobran, a cuántos bienes y servicios le permite acceder. Claro. Si van a poder comprar más comida o menos. Obvio, comida, si totalmente. Van a poder acceder más a remedios o menos a los remedios, no, si van a tener Claro. Y otra cuestión que ayer anunció en este programa Alejandro Vanoli, que se van a extender los plazos de financiar a aquellos jubilados que están endeudados porque el gobierno anterior los engatusó con estas tarifas altísimas y van a bajar las tasas del endeudamiento, ¿no? Eso también claro, para muchos. Es terrible, la gente se endeudó para comer, para comprar remedios, ¿no? Sí, sí, sí. Los créditos del ANSES son no terribles solo por las condiciones en las que se dio, sino para el fin que eran. Claro, que era para... Exacto. Un jubilado que tiene un ingreso mínimo, además tiene que endeudarse para cubrir sus necesidades mínimas, estamos ante una emergencia. Total, total. Y entonces creo que todo el paquete de medidas que se anuncian parte de la idea de un estado de emergencia social y de que hay que empezar a corregir por los sectores más débiles, más vulnerables, más castigados. Total. Por el mismo hecho que son los más vulnerables, son los que más han sufrido. Total. Y desde luego pensás que el título del proyecto que se manda arranca con el tema de la solidaridad. Y el presidente explica que tiene que ser fraterna, tiene que ser solidaria. Es decir, acá hace falta que los sectores o que menos castigados han sido o que más beneficiados han sido por la aplicación de las políticas que se llevaron adelante durante estos cuatro años sean los que soporten el mayor esfuerzo. Por ejemplo, con los bienes personales, según lo trascendido, se va a volver a las alícuotas del 2015. Es decir, no es ninguna cosa misteriosa. Se va a eliminar las rebajas a los bienes personales que hizo el gobierno de Macri, pero además se va a castigar o se va a colocar un importe de un indicador del doble para los bienes en el exterior que han sido producto del blanqueo, con una facilidad que si se trata de dinero y lo repatrian tiene el mismo rango de impuesto que tienen los que están en el país. Es decir, si el que en su momento fugó y fue beneficiado por el perdón que significó el proceso de blanqueo, ahora, además de haber blanqueado, aceptara traer esos fondos a la Argentina, pagaría lo mismo que el resto de los ciudadanos, y si insistiera en mantenerlos en el interior, aparentemente tendría una alícuota del doble. Claro. Es decir, son todas medidas que apuntan a generar ingresos desde los sectores que se supone que están en mejores condiciones para hacer esos aportes. Bien, Carlos, un fuerte abrazo y seguimos hablando. Gracias. Que les vaya bien. Gracias. 7:18, Carlos Heller.